Mucho más adelante en la historia estaba la institución que siguió siendo referente para el desarrollo del deporte guatemalteco. Para citar un ejemplo, en 1924 participaron en el primer campeonato interescolar de fútbol capitalino y años más tarde como uno de los equipos integrantes de la Liga Nacional, Escuela Politécnica, logrando el bicampeonato en 1933 y 1934, hace precisamente 88 años. Bueno, pues hemos recordado este dato tan importante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad de mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado Poquita Fe con el trío Los Panchos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana a través del programa vamos a recordar, fíjense que saludos para Hugo Rafael que nos está sintonizando allá en la capital de Guatemala. Y claro, recordar también que Misco es un municipio del departamento de Guatemala y que cada último fin de semana del mes de enero, cada año, celebran la Fiesta de Morenos, así se llama, la Fiesta de Morenos. Esta leyenda detrás de la patrona de Misco, la Virgen del Rosario, Virgen de Morenos de la Iglesia de Misco, se celebra todos los años en el último fin de semana del mes de enero. El último fin de semana, pues la tradición, esta fiesta en honor a la venerada imagen del Rosario llamada Virgen de Morenos, imagen detrás de la cual se tejen leyendas de esclavos y naufragios para comentar el arribo a dicho municipio de Guatemala. La tradición oral relata que un grupo de esclavos africanos procedentes de España llegó a este municipio y llevaba la imagen de la Virgen del Rosario, de la cual los había salvado de un hundimiento en el mar Caribe. Así lo cuenta David Molina, investigadora de la historia religiosa del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En relación a la presencia de estos ciudadanos en Guatemala en esos años, Ofelia Calderón, pues en su tesis universitaria, relata y le nombra el negro en Guatemala durante la época de la colonia. Y a principios de 1523 hubo en la Nueva España muchos negros que vivían en una gran miseria. De esto vamos a platicar, es muy importante esta historia a través del programa, porque si usted ve en la Biblia o en la historia, pues tampoco existe la Virgen de Morenos. ¿Pero por qué le llaman la Virgen de Morenos a la Virgen que la conmemoran en el fin del mes de enero, allá en Misco? De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a saludar y a complacer a don Daniel Ovalle, que nos está escuchando en Salcajá. Ganas de verte y no pudo ser, y tendré que esperar a mañana, pues hoy no es posible que yo te pueda ver. Hoy no te vi, te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi, estuve llorando y estuve penando al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Las ganas de verte y no pudo ser, y tendré que esperar a mañana, pues hoy no es posible que yo te pueda ver. Hoy no te vi, te estuve esperando, faltaste a la cita, yo no sé por qué. Hoy no te vi, estuve llorando y estuve penando al verme sin ti. Te estuve esperando, pasaron las horas y tú sin venir. Mañana te espero a la misma hora, no dejes de ir. Mañana te espero. Bueno, con el trío Caribe, esta canción se llama La Cita. Fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos presta amablemente su sintonía esta mañana. Bueno, pues hablando de los negritos que llegaron a Guatemala y que se radicaron precisamente en Misco. Otra versión también cuentan que la imagen fue llevada por los españoles devotos y los indígenas, en un acto de rebeldía, decidieron trasladar los festejos de la Virgen de Rosario de octubre a enero. Una explicación más sobre por qué La fiesta se celebra desde la época de la colonia, en enero y no en octubre. Es que la imagen recorría las montañas cercanas a Misco y durante el año y volvía en enero, cuando se iniciaba precisamente la cosecha. Se dice también que una familia de ascendencia africana que residía en el pueblo de Santa Catarina Pinula era muy devota a la Virgen y cada año acudía a visitarla, por lo cual empezaron a llamarle la Virgen de Morenos. De las personas con que se caracterizaba, era llamada así por el color de la piel. Y claro, eran unos negritos los que llevaron a la Virgen a Misco. Y es por ello que le llaman la Virgen de Morenos. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando y también amenizándoles la mañana con canciones que nos hacen vivir momentos bellos de un ayer inolvidable. Pero por otra parte, los invitamos muy cordialmente para que participen hoy, primer jueves de mes, a la bendición eucarística que se llevará a cabo frente al hogar de la Casa del Niño Minusválido, aquí cerca de la parroquia de San Bartolomé. Esto será hoy a las 11 de la mañana con 30 minutos. Primer jueves de mes, bendición eucarística frente al hogar del Niño Minusválido. Los invitamos. Estamos saludando a don Julio Menchú, a don Daniel Ovalle, a don Romeo Urizar y vamos a complacer a don Ismael González, que nos oye en la zona 3, con otra de las canciones solicitadas del puesito despuesito del corte comercial de las 10 de la mañana. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Me quitará olvidarte nunca. Escuchado la participación de Chavela Vargas interpretando La Llorona, y fue para complacer a don Ismael González, que nos está sintonizando en la zona número 3. Bueno, pues fíjense que la Virgen llamada la Virgen de Morenos, las personas que se caracterizaban eran precisamente morenas las que trajeron a la Virgen, según la leyenda. El investigador de Cefol nos cuenta que también se dice que la imagen perteneció a una familia de apellido Morenos. Las cofradías, en el decenio de 1630, el fraile Tomás Gaje, que vivió en Guatemala durante la época, comentó que en Misco existían cofradías bajo la advocación de la Virgen del Rosario, una de las cuales era de afrodescendientes. Fueron los religiosos dominicos quienes estaban a cargo del territorio de Misco los que instaron a los esclavos africanos a fundar una cofradía. La cofradía de Morenos tiene a su cargo el cuidado de cuatro réplicas que se conocen como la Virgen Consagrada, la Solemne, la Curcuchita, la Virgen del Guarda y además esta Virgen del Monte, que es la imagen original, nos comenta Eva Gómez, capitana de la cofradía, que durante todo el año, de acuerdo con Gómez, cuatro de las cinco esculturas religiosas pertenecen en distintas casas. Así es, aparte de permanecer, permanecen, van a visitar y se quedan ahí en distintas casas en las aldeas de Lodecoy, El Campanero y La Comunidad. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para Maco Leiva allá en Paterson, Nueva Jersey. Le vamos a complacer con mucho gusto, mi estimado, escuchando la historia de la Virgen de Morenos, que precisamente celebran, la veneran cada último, el último fin de semana del mes de enero. Vamos a complacer con mucho gusto a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Damaso Pérez Prado nos ha interpretado Moliendo Café para complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona número 7. Bueno, pues estaba yo comentándoles por acá que hay cuatro réplicas que se conocen como la Virgen Consagrada, la Solemne, la Curcuchita, la Virgen del Guarda, y además está la Virgen del Monte, que es la imagen original. Durante todo el año, de acuerdo con Eva Gómez, cuatro de las cinco esculturas religiosas permanecen en distintas casas, en las de la aldea de Coy, el campanero y la comunidad. Cuando se trasladan de una residencia a otra, se celebra un rito que los devotos conocen como pasada en silencio, y también está la pasada solemne, recorrido similar al de una posada, acompañada de velas, banda y centenar de devotos a quienes el dueño de la casa les ofrece ponche y deliciosos chuchitos. Esta leyenda de la patrona de Misco, la Virgen del Rosario, que se conmemora cada año en el final del mes de enero, la Virgen de Morenos, que está en la iglesia de Misco. Se desconoce la procedencia exacta de la imagen, pero data desde la época de la colonia, y la mayor parte pues la relacionan con la llegada de unos morenitos que llegaban a la Virgen, y por eso le llamaron la Virgen de Morenos. O antes le decían la Virgen de los Morenitos o la Virgen de los Morenos, pero ya quedó con el nombre de la Virgen de Morenos, patrona de Misco. Continuamos complaciendo a los amigos que sintonicen, sí, están sintonizando la emisora de la familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Bolet. Thank you. La participación del maestro Damaso Pérez Prado interpretando Cerezo Rosa, y fue para complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza esta mañana. Tenemos una invitación para que ustedes puedan participar este primer jueves de mes. La bendición eucarística que está frente al hogar del niño minusválido, ahí va a ser la bendición, frente al hogar del niño minusválido, aquí en la parroquia de San Bartolomé. Esto será a las 11 de la mañana con 30 minutos. Todos los jueves, eso sí, primer jueves de mes, habrá bendición eucarística frente al hogar del niño minusválido, y esto también hoy a las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a enviar saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa, y vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para la familia Citalán Cotí, que nos está sintonizando en el barrio La Joyita, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Quetzaltenango. Ahí está la familia Citalán Cotí, y les vamos a complacer con mucho gusto despuesito del corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Ave María. Bueno, hemos escuchado con la participación de los Chainas, Virgen Negra. Esta canción la solicitó desde Paterson, Nueva Jersey, allá en los Estados Unidos, el amigo Marco Leiva, el famoso Choconoy que nos sintoniza y que recuerda mucho también esta celebración en Misco, me imagino. Ha de haber vivido algunos años en la capital de Guatemala. Felicitaciones, felicidades para Marco Leiva. Y hablando de la Virgen de Morenos, hay muchos lugares con este nombre comercial, lo han comercializado ahí en Misco. Lo que sí recuerdo es que hace algunos años, unos buses urbanos, si no estoy mal, color celeste, eran llamados La Morena. Y La Morena, ya sabían todos que las camionetas que llevaban el nombre de La Morena tenían su servicio de Misco para la capital de Guatemala, para el centro. Ahí precisamente llegaban estos buses urbanos La Morena, en honor a la patrona de Misco. Pues hay un relato oral que refiere que en una ocasión llegó a Misco una procesión de la Virgen del Rosario, y cuando los cargadores intentaron levantar el anda, la sintieron muy pesada y fue imposible poderla mover, es lo que cuenta doña Eva Gómez, que es capitana de la cofradía. Cada 22 de enero comienza el novenario, que culmina con un solemne rezado y la procesión, que sale a las 10 de la mañana y regresa a la 1 de la madrugada. Para la fiesta se elaboran tamales negros y colorados, agua de canela y horchata con receta heredada de las abuelas, así lo cuenta Alberto Gómez, director de la Casa de la Cultura de Misco. La cofradía está integrada por vecinos de ambos sexos, aunque tiempo atrás solo participaban hombres. Ahora ya es mixta la participación. Los puestos de mayor jerarquía son primera capitana y tesorero. Los dirigentes son escogidos por su honorabilidad y su servicio a la Iglesia Católica, además de disponer de tiempo para participar en las actividades ligadas al culto y a las celebraciones en honor a la Virgen de Morenos. Virgen de Morenos, que este reciente fin de semana se llevó a cabo su celebración allá en Misco. Bueno, pues con esto cerramos este espacio tan importante del cual hemos comentado y que muchos desconocen, esta celebración, la Virgen de Morenos, que según la historia fue llevada por varios morenitos a Misco. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer, sí, a la familia Citalán Cotí con esto que dice así. Yo conocí el amor. Es muy hermoso, pero en mí fue fugaz y traicionero. Volvió canalla lo que fue glorioso, pero fue un gran amor y fue el primero. Amor, por ti bebí mi propio llanto. Sigamos engañando al corazón. por ti bebí mi propio llanto. Amor, fuiste mi cruz, mi religión. Es justa la revancha y entre tanto sigamos engañando al corazón, sigamos engañando al corazón. Hemos escuchado la participación de Vicente Fernández. Esta canción se llama Revancha. Fue para complacer a la familia Citalán Cotí, que nos sintoniza en el barrio de La Joyita. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, nuestro cordial y atento saludo a todos aquellos amigos que naturalmente pues suspiran fuertemente con estas canciones que nos hacen vivir momentos bellos, momentos inolvidables del ayer, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana vamos a continuar con la presentación del programa y claro, vamos a recordar aquella frase, aquellas palabras de Guatemala está herida, pero no de muerte. Unas simples palabras que hicieron posible que los guatemaltecos olvidaran el mal gobierno de Shell Eugenio Laureguerud García, el militar que murió un 9 de diciembre del año 2009 en la capital de Guatemala y que también fue presidente de nuestra Guatemala. Con unos comicios fraudulentos, con muchas historias, califican al general Shell Eugenio Laureguerud García, que llegó al gobierno de Guatemala. Él era de padre noruego y madre guatemalteca. Nació en Guatemala un 24 de enero de 1930. Militar de vocación. Tuvo una carrera brillante. Fue agregado militar en Washington y director de la Escuela Politécnica. Durante el mandato de Carlos Arana Osorio, en 1970 y 1974, fue director, como les digo, de la Escuela Politécnica. También fue nombrado ministro de la Defensa, así es, ministro de la Defensa, y ascendió a general. Más tarde, Arana Osorio le entregó el poder en 1974 y lo entregó en 1978. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan en el barrio La Joyita. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de mis labios sin querer. Asustado, por ello busco abrigo en la inmensa amargura de mi ser. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas con canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, a través del programa hemos escuchado dos canciones bonitas solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estábamos platicando aquí datos importantes de Shel Eugenio Laugarud García, que fue presidente de Guatemala en 1974 a 1978. Durante su gestión en Guatemala vivió una violencia generalizada por la lucha entre la guerrilla y el ejército. El descontento de la población se fue regando como pólvora y el gobierno tenía que hacer algo. Así que el presidente pensó, teniendo como punta de lanzar un ideal patriótico. Y se le vino a la cabeza y que para quedar bien con el pueblo de Guatemala, empezó a comentar y a difundir que iba a recobrar Belice. Era así como el 6 de febrero de 1976 era la fecha clave para poder invadir y recuperar aquel territorio ocupado por los ingleses. Pero dos días antes, un lunes 4 de febrero, a eso de las 3 de la mañana con 3 minutos y con 33 segundos, un terremoto de 7.6 grados en escala de Richter, con una duración de 30 segundos, devastó el 80% del país. Más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras, edificios destruidos, 23 mil muertos y 76 mil heridos dejó el sismo en Guatemala. Guatemala está herida, pero no de muerte. Se le ocurrió expresar esto el mandatario y se ganó el aprecio de la gente cuando lo vio junto al equipo de salvamento. Esto fue lo que le ocurrió y lo que vivió Guatemala cuando era presidente Shell Eugenio Laugeret García. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.